dejado la cabeza mirando al ayer y ya es suficiente castigo. A codazos tiré abajo toda mi pared y ahora me abrazo al olvido. Derrotado, sin prisa por entenderte. A tu lado, me crezco y hago más fuerte. Vas dando pasitos, te ríes o mueres. No es hora de andar para atrás. Le invitas a un trago a la triste mañana. Me vuelvo a la cama a volver a soñar. Hay días que duelen, hay días que saben a recuerdos que quiero olvidar. Me echo encima el saco de mi mala uva, por si acaso lo tengo que usar. La pelea te ha hecho más fuerte. Ya no hay muros que te sostienen. Te invito a pensar. Corras que vivas, no des un portazo a la vida. Que nunca te ahogue una mala comida. Que tires pa'lante y te dejes de echar la vista atrás. Que corras que vivas, no des un portazo a la vida. Que nunca te ahogue una mala comida. Que tires pa'lante y te dejes de echar la vista atrás. Plantar, caminar con el machete a cuestas. Tal vez pueda llegarme a cansar. Aburrido del peso que te retiene. Rompe tus cadenas, hoy todo es diferente. Hoy te toca volver a jugar. La pelea te ha hecho más fuerte. Ya no hay muros que te sostienen. Te invito a pensar. Corras que vivas, no des un portazo a la vida. Que nunca te ahogue una mala comida. Que tires pa'lante y te dejes de echar la vista atrás. Que corras que vivas, no des un portazo a la vida. Que nunca te ahogue una mala comida. Que tires pa'lante y te dejes de echar la vista atrás.